Es tiempo de mujeres. Tiempo para romper el silencio, alzando la voz, exigiendo nuestros derechos. Estamos ya en nuestra hora de género. Mujeres por la democracia. En alternativa latinoamericana. Amar como otra mujer del planeta. María María es el sol. Estamos ya en tiempo de mujeres, nuestra hora de género en alternativa latinoamericana. Mujeres por la democracia. Según la Organización de Naciones Unidas, la tortura es todo acto por el cual se inflige intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido o de intimar o coaccionar a esa persona o a otras o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas o instigación suya o con su consentimiento o aquiescencia. La utilización de la tortura en la actualidad es una práctica de los estados. Utilizan regularmente como medio de persecución política en el contexto de una detención arbitraria o no, para obtener confesiones o información, así como medio de tener un control de la población en situación de cárcel. En general, se manifiesta como una estrategia para generar terror en individuos, personas, organizaciones y comunidades. Los organismos internacionales se han manifestado en contra de cualquier tipo de violencia en contra de la mujer. Con la violencia sexual, en cualquiera de los casos detallados, se castiga a la mujer para transgredir los mandatos de género establecidos por la sociedad patriarcal. Es una estrategia mediante la cual la participación política en las calles se asocia al riesgo de ser violada, por lo tanto, serviría de mensaje también para otras mujeres para que no salgan a la calle por miedo a las agresiones sexuales. Hoy recordamos a Mujeres de Atenco, 10 años exigiendo justicia. Y siguiendo el tema de la represión a los movimientos sociales, nos preguntamos, ¿a quiénes defienden los gobiernos si no es al pueblo? A sus ciudadanas. ¿Qué intereses manejan que no sea proveer seguridad y respeto a los derechos humanos? El relator especial de la ONU sobre la situación de las y los defensores de los derechos humanos, Michael Forst, advirtió que las personas activistas en México y el mundo enfrentan nuevos desafíos, como luchar contra las empresas que promueven megaproyectos y compran cerros, montañas, ríos y lagos. Por eso hoy hablaremos sobre transnacionales, un peligro para defensoras del ambiente, dice la ONU. Es por eso que la organización es tan importante. Las organizaciones civiles son un instrumento de ayuda a la sociedad. Cuando existe violencia, la respuesta inmediata es sal de ahí. Pero, ¿a dónde ir? ¿Cómo seguir el siguiente paso después de tomar una decisión para terminar un círculo de violencia? La violencia de género es la principal causa de indigencia entre las mujeres de Inglaterra, según el estudio de una organización llamada Crisis. Hoy hablaremos sobre cómo huir cuando no tienes a dónde ir, de Heaven Wolverhampton, una organización sin ánimo de lucro que ayuda a mujeres y menores víctimas de violencia de género desde 1973. Y otra forma de violencia en el ámbito privado es cuando, por venganza, la pareja sube a las redes sociales videos o fotografías personales con dolo, con la intención de exhibir y violentar la intimidad de la persona. ¿Qué hacen las mujeres que han sufrido este tipo de violencia? Cambiar su identidad, deprimirse, enfermarse o hasta suicidarse. Y aquí la importancia de por qué hoy hablaremos sobre la regulación de la pornovenganza. Y para terminar, y espero que nos alcance el tiempo, hablaremos sobre los premios de género y justicia. En este año, 3 sentencias de tribunales mexicanos forman parte de las 28 resoluciones nominadas a los premios Género y Justicia al Descubierto, que cada año, desde el 2009, organiza la asociación Women Line Worldwide para reconocer a quienes juzgan con perspectiva de género. Hablaremos de 3 tribunales mexicanos van por el premio Género y Justicia. Todo esto en nuestro reporte de noticias de la agencia CIMAC Noticias. Agradecemos a quienes hacen posible este programa y a los medios alternativos que nos retransmiten, pero sobre todo agradecemos a ustedes que nos escuchan. Recibimos sus comentarios enviados a nuestro correo tiempodemujeres@yahoo.ca, así como sus mensajes en nuestras redes sociales, la página de Facebook Tiempo de Mujeres y Twitter Hilda Venegas. Los materiales de los programas los subimos a nuestro blog mujeresporlademocracia.blogspot.com, en donde podrán también escuchar programas anteriores, o en la página de esta radio en www.cfru.ca, en los apartados de archivo por día, hora y programa Tiempo de Mujeres, alternativa latinoamericana. Iniciemos. Bienvenidos. Bienvenidas. Están desapareciendo dos mujeres. Radio CIMAC, noticias con perspectiva de género. Autoridades de Chimalhuacán, uno de los 11 municipios del Estado de México, en donde se activó la alerta de violencia de género desde julio de 2015, retiraron las cruces gigantes de color rosa que en días pasados colocaron víctimas y activistas en el borde de Xochiaca para exigir un alto a los asesinatos y desapariciones de mujeres en la zona. El pasado viernes 29 de abril, mujeres que viven en las cercanías del borde de Xochiaca, ubicado en los límites entre Chimalhuacán y Nezahualcóyotl, alertaron por teléfono a Irinia Buendía, madre de Mariana Lima Buendía, víctima de feminicidio, que personal del municipio de Chimalhuacán, gobernado por la priista Rosalba Pineda, llegó con maquinaria para retirar las cruces que activistas pusieron el 25 de noviembre de 2015 y el pasado 5 de marzo. Comunicadoras de 36 países integradas a la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género denunciaron la escalada de violencia contra las reporteras mexicanas y exigieron justicia para las que han sido agredidas, desaparecidas o asesinadas. Como parte del Día Mundial de la Libertad de Prensa que se conmemora este martes 3 de mayo, la red demandó a los gobiernos respeto, protección y garantías para ejercer el derecho humano a la información, la comunicación, la libertad de prensa y la libertad de expresión. Relator especial de Naciones Unidas sobre la situación de las y los defensores de los derechos humanos, Michelle Foss, advirtió que las personas activistas en México y el mundo enfrentan nuevos desafíos como luchar contra las empresas que promueven megaproyectos y compran cerros, montañas, ríos y lagos. Al participar en la presentación del libro Rostros de la Dignidad, 40 voces en defensa de los derechos humanos, que se realizó en la Cámara de Diputados, el relator aseguró que las empresas transnacionales son parte de los nuevos peligros. Periodistas y organizaciones civiles consideraron que la próxima constitución capitalina debe incluir a plenitud y en todas sus vertientes los derechos a la libertad de expresión, la libertad de prensa y a la información. Con miras a la integración de una Carta Magna para la Ciudad de México, especialistas en la materia presentaron este martes las propuestas que serán entregadas a la comisión redactora que elabora el proyecto constitucional. La titular de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Perla Gómez Gallardo, afirmó que según el recuento de la comisión, durante el primer cuatrimestre de 2016, se han registrado 135 agresiones a periodistas en todo el país. Por motivos electorales y religiosos, legisladores veracruzanos ignoran la exigencia ciudadana para que no se apruebe en segunda vuelta la reforma constitucional para proteger la vida al momento de la concepción y hasta la muerte natural que presentó el gobernador del estado, Javier Duarte, y que podría derivar en violaciones al derecho al aborto legal, denunciaron activistas. Indígenas tlapanecas Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, víctimas de violación sexual por parte de militares en 2002, acusaron ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos que el Estado mexicano no ha cumplido a cabalidad la sentencia que este tribunal emitió hace 6 años. El 1 de octubre de 2010, la Corte Interamericana publicó 2 sentencias en contra del Estado mexicano por su responsabilidad en la violación sexual de ambas indígenas, y este martes 3 de mayo, el organismo revisó su cumplimiento. Radio CIMAC, noticias con perspectiva de género. Somos fuego y la vela. Somos música candela. Somos la piel morena, sexo verso sensual. Somos la herida que recrea el largo llanto y su marea. Somos el son de La Habana. Somos samba y Copacabana. Somos repique campana, sotavento espiritual. Alma libre y soberana. Somos María, bonita Lara, contradicción de todo nada. Somos pintor alegría, somos magia fantasía, somos esta tierra mía, somos cine nacional. El príncipe encantado, el paraíso que hemos olvidado. Somos la luz de un cometa, somos la última promesa. Somos camino de vuelta, somos viaje celestial. Alma libre y soberana. Somos alma libre y soberana. Mujeres de Atenco, 10 años exigiendo justicia. Gloria Leticia Díaz, proceso.com.mx. Han pasado 10 años y seguimos con la palabra impunidad en la boca, dice con tristeza Bárbara Italia Méndez Moreno, una de las mujeres detenidas en los operativos policíacos del 3 y 4 de mayo del 2006 en Atenco y Texcoco, México, encarceladas y sometidas a tortura sexual justo cuando Enrique Peña Nieto era gobernador del Estado de México. Italia y dos de sus compañeras, Norma Jiménez Osorio y Yolanda Muñoz Diosdada, hacen un balance sobre el impacto de los operativos policíacos que hace una década y sus expectativas ante el litigio que sostiene en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos contra el Estado mexicano. Entrevistadas por la agencia APRO en compañía de sus abogadas Araceli Olivos Portugal y Daniela Aguirre Luna, ambas del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez, Centro Pro, admiten que políticamente el litigio impacta al gobierno de Peña Nieto, cuyo nombre está intrínsecamente ligado a la represión contra integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, FPDT, y de ciudadanos que se solidarizaron con las protestas encabezadas por esta organización. En 2012, como candidato a la presidencia de la República, Peña Nieto no tuvo empacho en reconocer su responsabilidad en ordenar el operativo, en el que participaron elementos de la Policía Federal Preventiva, PFP, y la entonces Agencia de Seguridad del Estado de México, y donde fueron detenidas 47 mujeres, de ellas 26 denunciaron tortura sexual al momento de ser remitidas a prisión, pero solo 11 han mantenido su exigencia de verdad y justicia. Con sus particularidades, las mujeres sostienen que a 10 años de los hechos aún enfrentan las secuelas y el impacto de haber vivido el horror, el miedo a morir, el terror a ser violada, dice Italia, y a ser desaparecida, acota Norma, quien recuerda que mientras sufrieron la tortura sexual, los policías agresores les repetían que podían hacer con ellas lo que les diera en gana. Para las denunciantes, su dolor se ha acentuado al confirmar que el caso Atenco fue para el país como abrir la puerta a una fuerza inaudita que se convirtió en el común denominador de los operativos policíacos, el uso de la fuerza traducido en brutalidad, apuntó Italia. En medio de la controversia sobre la llamada Ley Eruviel, que pretende legitimar la represión de movimientos sociales en el Estado de México, Norma Jiménez reconoce que el país está en un momento terrible, debido a que la tortura como método de contención es cotidiana, sistemática y generalizada. Agrega que esas historias que aparecen en los medios o que no aparecen, pero sabemos que existen, se ha convertido en el motor que nos permite seguir luchando para que esto no se repita. Y así fue nuestra lucha desde el principio. Yolanda sostiene que la pelea que sostienen en el sistema interamericano es una consecuencia de la cerrazón del Estado mexicano en hacer justicia. En su mente siguen frescas las preguntas que agentes del Ministerio Público, cuando denunciaron los hechos e incluso visitadores de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, les hacían para hacernos sentir que nosotras habíamos sido responsables de lo que nos había ocurrido, y como querían que cayéramos en su juego, nos preguntaban de distintas maneras la misma pregunta, que si conocíamos a Ignacio del Valle, el líder del FPDT, quien también estuvo detenido. Cosas que no tenían nada que ver con lo que sufrimos. A 10 años, las mujeres de Atenco admiten que en el proceso de buscarse a sí mismas encontraron a otras mujeres que habían sido víctimas como ellas de tortura sexual, casos contextualizados en la lucha contra el narcotráfico de Felipe Calderón, por lo que decidieron participar en la campaña Rompiendo el Silencio, todas contra la tortura sexual. Las 11 mujeres de Atenco emprendieron la campaña paralelamente al seguimiento que daban al litigio iniciado en el 2008 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, órgano de la OEA, que admitió su caso en el 2010 y en el 2013 en nombre de las quejosas. Italia Méndez acudió a una audiencia pública en Washington para anunciar su negativa a llegar a un acuerdo amistoso con el Estado mexicano, por lo que aguardarían a que la CID enviara el asunto a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, COIDH. A 3 años de la comparecencia, las mujeres están a la espera de un informe de fondo, por lo que la CID podría determinar la procedencia de la denuncia contra el Estado mexicano ante el Tribunal Interamericano. Norma, Italia y Yolanda se quejan de que, a pesar de que en el 2013 fueron muy claras, hasta ahora el gobierno de Peña Nieto se ha empeñado en buscar un acuerdo amistoso a través de escritos enviados a la CID para evitar que emita el informe de fondo. Dice Italia: tenemos conocimiento de que 14 ex agentes de seguridad estatal están detenidos y están siendo procesados en el penal de Santiaguito. Hay 14 órdenes de aprehensión por omisión, en tanto que 21 médicos legistas y un agente del Ministerio Público están siendo procesados por encubrimiento. No hay ningún policía federal procesado, ni mucho menos la cadena de mando. Para las mujeres, el Estado le apuesta a decir que tiene mucha gente procesada, pero tenemos 10 años exigiendo justicia. Tenemos 10 años en que dudamos claramente de que estos procesos nos lleven a esclarecer realmente, que tengamos verdad y que tengamos justicia. No hay sentencias, lo que demuestra la poca voluntad del Estado de esclarecer los hechos realmente, insistió Italia. ¿Recuerdan que hace un año, en un afán por prolongar el proceso ante la CIDH, el gobierno de Eruviel Ávila creó un fondo ad hoc para indemnizar a las mujeres denunciantes y a sus abogados, lo que hasta ahora ha sido rotundamente rechazado por las afectadas? Norma puntualiza que la forma en que se han sentido hostigadas durante el tiempo que llevan litigando ante la CIDH ha sido esta dilación del Estado para querer negociar la justicia, por así decirlo, pero nuestro compromiso va más allá, de que si hay gente en la cárcel, es si realmente incidir en que los agentes estatales dejen de torturar a las personas. Esa es nuestra interpretación de justicia. Todavía no sabemos si les va a alcanzar al gobierno de Peña Nieto enfrentar el litigio, porque las cuestiones se están atrasando mucho y al final hemos insistido que para nosotras hay como personajes clave responsables de lo que pasó en San Salvador Atenco y Texcoco en 2006. Pero también entendemos que es una lógica de Estado y si llega a la Corte es al Estado al que van a sentenciar, advirtió Italia. Corre lento, agua de sotavento, agua azul, agua que besa el viento, agua que secó el tiempo que nos mata, matador. Agua que es lo que siento, agua que llevo dentro, agua que mira, agua que espera. Las negras, ese abrazo abrasador. ¿Cuántos sueños? Siento agua que llevo dentro, agua que mira, agua que espera. En tus pupilas negras ese abrazo. Transnacionales, un peligro para defensoras del ambiente. ONU, CIMAC Noticias. El relator especial de la ONU sobre la situación de las y los defensores de los derechos humanos, Michael Furst, advirtió que las personas activistas en México y el mundo enfrentan nuevos desafíos como luchar contra las empresas que promueven megaproyectos y compran cerros, montañas, ríos y lagos. Al participar en la presentación hoy del libro Rostros de la Dignidad, 40 voces en defensa de los derechos humanos, que se realizó en la Cámara de Diputados en México, el relator aseguró que las empresas transnacionales son parte de los nuevos peligros, desafíos y actores en la defensa de las garantías humanitarias. Frente a los nuevos actores, advirtió el experto, Naciones Unidas tiene que desarrollar nuevos métodos de trabajo porque si hoy las empresas pueden comprar montañas, cerros, lagos y ríos, la relatoría debe dialogar con esas empresas para recordarles cuáles son sus responsabilidades en materia de derechos humanos. En la presentación, a la que no acudieron legisladores, las activistas aprovecharon para presentar una síntesis del contexto adverso que enfrentan quienes defienden a las personas migrantes, que protegen el medio ambiente o que defienden su tierra y territorio. De acuerdo con la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos de 2012 a 2014, se registraron 616 agresiones contra defensoras y la mayoría defendía los derechos de las mujeres, seguidos por defensoras de la libertad de expresión y luego quienes defienden a los pueblos indígenas y la tierra y el territorio. Asimismo, la red señaló que las empresas privadas mineras y eólicas, principalmente, se han constituido en agresores crecientes de las defensoras por el derecho a la tierra y el territorio, junto con las autoridades y los caciques de la región. Así lo hicieron Bettina Cruz Velázquez, integrante de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en defensa de la tierra y el territorio de Oaxaca, quien expuso que en la entidad se han instalado 25 parques eólicos sin consultar a las comunidades. Bettina Cruz relató que en su comunidad las personas defensoras son criminalizadas y sometidas a procesos judiciales por tratar de impedir la instalación de los proyectos eólicos. Incluso narró que ella enfrentó un juicio de casi 3 años acusada de privación ilegal de la libertad y delitos contra el consumo y la riqueza nacional. Claudia Erika Centeno Saldívar, ambientalista de la Ciudad de México, mencionó cómo en la capital del país se está arrasando con la zona natural protegida de Xochimilco y cómo la defensa de esta región chimpanera le ha traído amenazas y golpizas, razón por la cual hoy tiene medidas de protección del gobierno. Leticia Gutiérrez Valderrama, directora de Escalabrianas, Misión para Migrantes y Refugiados, destacó que a partir del 2006, durante el sexenio de Felipe Calderón, la población migrante ha sido sometida a todo tipo de vejaciones y con ello las personas que defienden sus derechos han sido desprestigiadas y calumniadas. Tras escuchar los testimonios, el relator aseguró que con sus publicaciones, como este libro, se cambia la imagen de las personas defensoras y se muestra su personalidad, carácter, fuerza, resiliencia y se hace visible que son ellas quienes dan esperanza a la sociedad civil y a la población en general. El experto, que fue invitado por agrupaciones como la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Artículo 19, y Brigadas Internacionales de Paz, afirmó que buscará reuniones con funcionarios para concretar una gira oficial de trabajo en el 2017. En esta ocasión, Ford, quien desde el 2014 es relator especial, está en México en una gira no oficial para reunirse con grupos civiles en la Ciudad de México, Puebla y Chihuahua, a fin de recopilar información sobre la situación que viven las personas defensoras al realizar su trabajo. En enero pasado, el relator presentó un informe ante la ONU y el apartado dedicado a México aclaró que el gobierno solicitó que la visita del relator no se realizara en el 2016 debido a la cargada agenda de trabajo gubernamental. Sin embargo, la insistencia de activistas hizo que Forst esté en México para hacer una primera recopilación de información, aunque la idea es que el próximo año realice una gira oficial para elaborar un informe y observaciones específicas al gobierno mexicano, tras participar en la presentación del libro editado por la comisión. Michael Forst se reunió en privado con otras agrupaciones a fin de conocer de primera mano lo que sucede en ese país. Y pureza, y una flor lleva en su pelo. Un mirar distante en la memoria, carnavales ya lejanos, mascarado rey de ayer. Cuando no tienes a dónde ir. Ana R. Crespo, Ameco Press. una habitación acogedora, dos sillas y una mesa. Portátil, teléfono y calculadora como únicas armas para desafiar la economía. Dos mujeres, mano a mano, comienzan la batalla. Una de ellas trabaja para The Heaven Wolverhampton, una organización sin ánimo de lucro que ayuda a mujeres y menores víctimas de violencia de género desde 1973. Forma parte del servicio Financial Empowerment, empoderamiento económico. La otra tuvo que escapar de su casa y la violencia económica sufrida la dejó en una difícil situación llena de deudas. Dos mujeres, un objetivo: mejorar las cosas. Imagina que vives con una pareja que te maltrata física, psicológica, emocional y sexualmente. Tu vida es una pesadilla. Quieres escapar. Tienes miedo porque amenaza con matarte si te vas. Aún así, decides huir. ¿Pero a dónde? Hace años te obligó a dejar tu trabajo, gestiona todo tu dinero y solo te concede pequeñas limosnas tras largos interrogatorios. ¿Cómo te vas a permitir irte? ¿Dónde vas a dormir? ¿Cómo vas a comer? ¿Tú qué elegirías? ¿Violencia o indigencia? La violencia de género es la principal causa de indigencia entre las mujeres de Inglaterra, según el estudio de la organización Crisis. La violencia económica es una herramienta de control adicional usada por los maltratadores para ganar poder, aunque el Ministerio del Interior de Gran Bretaña la reconoce como una forma de violencia de género. Es todavía hoy una problemática oculta con muy pocos datos al respecto. El estudio de Nicola Sharp, titulado Lo que es tuyo es mío, descubrió que el 89% de las encuestadas denunciaba violencia económica como parte de su experiencia de maltrato. También lo confirma el 74% de las mujeres atendidas a The Heaven Wolverhampton. Sharper concluye que las dificultades económicas que padecen una mujer víctima de violencia de género son una consecuencia directa de la violencia vivida y dice que los maltratadores bien mantienen pobres a las mujeres o directamente las convierten en pobres. ¿Cómo? Él abrió su propio negocio y puso mi nombre en los libros como secretaria de la compañía, aunque nunca saqué dinero de ello. Lo siguiente que sé es que empezaron a llegar tarjetas de crédito a mi nombre. Me las quitó y acumuló una deuda de 3.000 euros. Controlaba todo lo que hacía, todo lo que hacían los niños. Nunca tuve voz en las decisiones. Simplemente hacíamos todo lo que él mandaba. Incluso controlaba todo el dinero. Y decía que él era la cabeza de familia y tenía derecho a hacerlo. Amenazaba con enviarme de vuelta a Jamaica si no hacía las cosas a su manera, porque él tenía un permiso de trabajo y mi derecho a trabajar aquí era solo como su esposa, así que si nos separábamos, yo tendría que volver. Me hacía pagar muchas cosas. Volvía de trabajar lleno de excusas como son las palabras de supervivientes de violencia de género que fueron atendidas en The Heaven Wolverhampton. Una forma muy común de violencia económica consiste en el maltratador interfiriendo con la educación o el trabajo de la mujer. La consecuencia directa es la privación de una independencia económica. Los maltratadores también se quedan con los sueldos de sus víctimas y controlan todos sus recursos económicos. Muchas mujeres no tienen acceso a su propia cuenta bancaria, su tarjeta, sus ahorros o sus ayudas. Normalmente no les permiten tener suficiente dinero para comprar cosas esenciales, por ello lo gastan en sí mismos. En algunos casos, los maltratadores se niegan a contribuir económicamente y a menudo causan gastos con su comportamiento. Destruyen pertenencias, piden préstamos, tarjetas de crédito, descubiertos bancarios, etc. Algunas supervivientes de violencia de género descubren, una vez que están a salvo, que están enterradas en grandes deudas. La violencia económica tiene consecuencias muy severas y prolongadas en el tiempo: pobreza, enfermedad física y psicológica, aislamiento, inhabilidad para abandonar la relación de maltrato, deudas, ausencia de confianza y habilidades para gestionar las finanzas y vivir independientemente. me puso papeles delante de la cara y me exigió que firmara aceptando un préstamo personal de 30,000 euros. Mi marido dejó de pagarlo y dijo que no pagaría a no ser que volviera con él. Yo no tenía nada. Había incurrido en una deuda de 35,000 euros y no tenía dónde vivir, narra una superviviente. Disfruto pudiendo ayudar a estas mujeres. A veces es duro escuchar todo por lo que han pasado sin ayuda en su entorno, dice Anita Kumari, especialista financiera del servicio. Este proyecto proporciona ayuda a las mujeres supervivientes de violencia de género con sus deudas, subvenciones y ayudas disponibles, maximización de ingresos, búsqueda de empleo, currículum, entrevista, conocimiento sobre finanzas y crédito, etc. Kumari explica que el primer encuentro trata de dibujar un escenario completo de la situación. Después, normalmente tienes que lidiar con deudas, hablar con mucha gente, llegar a acuerdos con bancos. Asegura que la mayoría de las mujeres les va bien tras pocos encuentros, aunque a veces hay casos más complejos que requieren más tiempo. ¿Qué prefieres? ¿Te parece bien? ¿Te importa si hago una fotocopia? ¿Te parece bien si hago otra llamada? ¿Te encuentras bien para continuar? Estas sesiones tratan de la vida de la clienta y es ella y solo ella quien decide. Todo depende de ella. Cada paso es consultado, sin juicios, sin condescendencia, sin decir qué tiene que hacer. Pura información, opciones. Las dos mujeres pasan 2 horas luchando para obtener soluciones. Tienen una lista de acreedores y llaman uno por uno intentando negociar el mejor plan posible para devolver la deuda. En sus circunstancias, esto significa 1 o 2 euros al mes. ¿Es mucho para ti? ¿Crees que puedes permitírtelo? ¿Cómo te gustaría pagarlo? Cuando el especialista percibe que la clienta no entiende algo de lo que dice, no espera, lo explica directamente. No importa si hay alguien esperando al otro lado del teléfono, no hay ninguna prisa sin presión. En su vida necesita tomar sus propias decisiones, basadas en un completo entendimiento de la situación y las opciones. Tiene que tener cuidado con el tono que usas, porque alguna de ellas no saben absolutamente nada sobre lidiar con temas financieros, pero les da vergüenza que tú lo sepas. Así que tienes que prestar mucha atención y descifrar si entiendes lo que están diciendo, cuenta Kumari. Cansada pero decidida, al final de la batalla, la valiente clienta recomienda a otras luchadoras, acude a The Heaven, te ayudarán. Las mujeres pueden recibir ayuda de calidad aquí. Eso es lo más importante. Y las dos mujeres fijan la fecha para el siguiente asalto. Me llaman la rumba, sabumba, mujer de Sonoro, Guateque y Son. Me llaman el loco, mal loco, malandro que bebe de tu corazón. La ya, la ya, la ya, la ya. Me llaman Macumba, Sonunga, mujer que transforma el llanto en frenesí. Me llaman Sonero y si quiero te canto caricia solo para ti. Pumba, mujer de Sonoro, Guateque y Son. Me llaman el loco, mal loco, malandro que bebe de tu corazón. La ya, la ya, la ya, la ya. Yeah. la regulación de la porno venganza. Sonia Santoro, Amecopres. ¿Qué pasa cuando una expareja amenaza con publicar imágenes sexuales de ambos? ¿Y qué cuando lo hace sin anunciarlo y la víctima se encuentra con ese video grabado en la intimidad o fotos sacadas en el marco de un juego erótico entre dos regadas por internet? En Estados Unidos, Holly Jacobs tuvo que cambiar su nombre real después de haber sido víctima de acoso por su expareja, quien publicó en internet imágenes íntimas sin su consentimiento. Otras mujeres llegaron al suicidio, perdieron su empleo o tuvieron que mudarse. Las dificultades para acceder a la justicia no hicieron más que empeorar la pesadilla en la que se convirtieron sus vidas tras estos ataques. Una investigación analiza el marco legal internacional y local y propone una ley que regule estas acciones como discurso de odio por incitar a la violencia contra las mujeres. La regulación de la pornografía no consentida en Argentina es una investigación de Paula Vargas, abogada especialista en tecnologías de Internet e investigadora del Centro de Estudios en Libertad de Expresión y Acceso a la Información, CELE. Fue presentada en la Facultad de Derecho de la Universidad de Palermo, espacio donde funciona el CELE desde el 2009, con el objetivo de llevar adelante investigaciones para la defensa y la promoción del derecho a la libertad de expresión y al acceso a la información, especialmente en América Latina. Vargas analizó la pornografía no consentida en el contexto de la libertad de expresión, ya que esas imágenes sexuales son contenidos, expresión. El antecedente directo es la pornografía de venganza, explicó, porque una de las primeras plataformas que surgió se llamaba de esta manera y ahí se podían subir imágenes de una persona que no había autorizado su publicación. Los primeros que publicaron fueron hombres que decían vengarse de sus exparejas mujeres. Y desde entonces el patrón se repite, por lo que la cuestión de género es un elemento constitutivo de este tipo de mecanismos. La pornografía no consentida y sus otras variantes como el ciberacoso y la pornografía de venganza han sido abordadas como un problema de género en todas las jurisdicciones en las que ha sido regulada. De acuerdo a las estadísticas disponibles, la pornografía no consentida es una problemática que afecta más a mujeres que varones, lo que se explica fácilmente por su connotación sexual. La utilización del sexo como un método de privación de la dignidad es típica de los parámetros machistas de violencia y discriminación, dice el documento. Es así como la pornografía no consentida encuadra dentro de la violencia de género de tipo sexual. Vargas prefiere hablar de pornografía no consentida porque no es necesario probar que hubo ánimo de venganza, pero sí es importante que la persona hubiera tenido una relación íntima con la víctima. No importa si lo hizo o no con intención de dañar, están documentados los enormes trastornos que causa a las víctimas, explicó. Entonces, ¿cómo proteger a las víctimas? Según la autora, las víctimas lo que quieren es obtener la remoción inmediata del contenido, obtener una reparación económica por los daños sufridos y sancionar penalmente al agresor. La pornografía no consentida es de interés regulatorio, ya que existe claramente un derecho vulnerado, y en nuestro sistema jurídico, si existe un derecho vulnerado, debe preverse un mecanismo para su reparación, plantea el documento. El discurso de odio es la figura que más protege a la víctima de un discurso ilegítimo, dijo Vargas. Lo primero que busca la víctima es que esto deje de circular más allá de ver preso al autor del hecho o de los daños. Ahora, hacer dejar de circular es censura, pero en el discurso de odio sí se puede prohibir ese contenido una vez que esté publicado y no puede haber censura previa, explicó. De esta forma, si hubiera una legislación que estableciera que este tipo de contenidos están prohibidos, el juez que se encuentre frente a un caso de este tipo solo tiene que ordenar la remoción del contenido. Ahora, para que exista el discurso de odio, un elemento esencial es la incitación a la violencia. En este punto, Vargas consideró que si uno publica es para que otros la vean, entonces podría considerarse como una incitación. Por ejemplo, publicar en una plataforma pública abierta a comentarios podría entrar en este supuesto. De este modo, sería uno de los pocos discursos que podrían prohibirse, resultando una restricción de la libertad de expresión, para dar lugar a la expresión de las víctimas, porque, como plantea la investigación, una de las consecuencias inmediatas de ser víctima de agresiones en Internet es que el afectado tiende a desaparecer de la red. Esto ya se ha visto en otros casos como bullying. La expresión de la víctima, sus opiniones, sus experiencias, la posibilidad de mostrar su identidad de la forma en que desee, son aniquiladas por el odio de su agresor. Paula Vargas explicó también que para obtener el segundo objetivo de las víctimas de pornografía no consentida, la reparación económica, el marco regulatorio de los derechos humanos, se complementa con el nuevo Código Civil que reforzó la protección sobre derechos personalísimos como derecho a la propia imagen, a la dignidad, etc. El tercer pedido de las víctimas es: quiero verlo preso. La criminalización de estos actos prosperó en varios países. Israel lo criminalizó como un delito contra la integridad sexual. España lo reguló como un caso de violación a la privacidad. Estados Unidos, en algunos estados, es una contravención y en otros, un delito, explicó Vargas. Se pide la criminalización como una forma de prevenir el delito. La autora, sin embargo, expresó sus reservas en este punto. Antes que eso, el Estado tiene la obligación de generar estadísticas y de garantizar el acceso a la justicia, incorporar, por ejemplo, una pregunta en los organismos que reciben denuncias de violencia contra las mujeres, como ¿te amenazo con hacer una publicación de filmaciones o imágenes íntimas? Permitiría visibilizar el problema. También hay que trabajar para superar prejuicios en la sociedad, ya que tal vez muchas mujeres no se animen a denunciar algo que consideran de la intimidad. Certeza, pureza, cierro los ojos de aparecer mar. Ballenas, sirenas, danzan en tribu bailando hacia atrás. Simpleza, princesa, quiebra tus flechas y comienza a andar. Serenas se queman despacio en el fuego lunar. País maravilla, mágica poesía. Se estremece el alma cada vez que pienso en ti. País maravilla, dulce profecía. Thank you.